10 minutos para las 8 de la mañana. El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, desde La Plata. Hugo Balcone, buenos días. Buen día, Jorge. Muchísimas gracias. Buena jornada. Recordamos a los automovilistas que por el recambio turístico hoy continúa la restricción para los camiones de más de 3.500 kilos. En Ruta 2, el desplazamiento de unidades de deporte quedará restringida, pero en sentido a la costa, entre las 8 y 14. Además, en rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74, la restricción será hoy en ambos sentidos de circulación, de 17 a 23 y de 8 a 14 respectivamente. Autopista La Plata-Buenos Aires con un mayor caudal vehicular desde el ramal Gutiérrez hacia la costa atlántica, con una circulación aproximada de 35 autos por minuto atravesando el peaje de Jackson, mientras que hacia Capital la transitabilidad se mantiene fluida con algunas demoras en la bajada de Ingeniero Huergo. Los puentes Puerredón y Avellaneda con marcha permanente y fluida hacia Capital y provincia, hasta el momento sin inconvenientes. Autovía 2, tránsito intenso hacia la costa atlántica con buenas condiciones climáticas. Hablamos de la Nacional 226. En este momento la marcha se está presentando fluida, sin inconvenientes, prácticamente en la mayor parte de su extensión bonaerense. A vos en estudio, Jorge, buena jornada. Buena jornada, gracias Hugo, muy amable. Hugo Balcone, desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. En el ámbito internacional...